12 de septiembre de 2014. 17 cosas que tienes en tu casa y que no sabías que tienen doble uso. En la casa siempre puede haber problemas, pero estas cosas te facilitarán la vida. Un texto de Me lo dijo Lola. Hay cosas en nuestra casa a las que se le puede dar un doble uso, y eso me encanta. Por ejemplo, a una pashmina la puedes combinar de mil formas diferentes. O el plátano, además de ser muy rico, te puede ayudar a quitarle los rayones a un disco. Solo necesitas pasarlo por la parte rayada y listo. Seguro tampoco sabías que puedes usar una liga cuando quieras hacerte un manicure francés. Con esta puedes hacer la separación y no pintarte de más. Para las quemaduras del sol en tu cuerpo, solo ponte bolsitas húmedas de té negro y desaparecerá el ardor. Si tus flores no duran mucho tiempo, solo tienes que poner una cucharada de vodka y otra de azúcar para que no se marchiten tan rápido. Cuando sin querer hayas provocado un pequeño incendio en la cocina, como con aceite hirviendo, puedes apagar el fuego con bicarbonato de sodio, pero nunca lo hagas con agua. Si te llegas a quemar tus manos en la estufa o cualquier otra parte del cuerpo, solo ponte un poco de mostaza para que el ardor desaparezca. Para cortar queso suave, puedes utilizar hilo dental. A veces en la mesa se quedan marcados los vasos. Aplica mayonesa en esas marcas y se quitarán. Muchas veces compramos cosas que vienen en empaques que nos cuesta mucho trabajo quitar. Utiliza el abrelatas para cortar todos estos empaques. Si quieres que tu perro no se orine en algunos lugares o que no muerda algunas cosas, solo tienes que poner vaporrub y dejará de hacerlo. Cuando viajes, guarda tus zapatos en una gorra de baño para que no les pase nada ni se hagan feos. Puedes quitar todas las manchas de pluma de tu ropa de manera sencilla con gel antibacterial. Usa papel periódico para absorber los olores de comida o de algún alimento. Cuando te pique algún mosco o animal, ponte barniz de uñas para que no te dé comezón. Si tu pelo se decoloró con el cloro de la alberca dejándolo de un color verde espantoso, solo tienes que poner 8 aspirinas disueltas en agua caliente y aplícatelas. El dolor de garganta lo puedes quitar comiendo malvaviscos, aparte es delicioso. Cuando cuelgues algún cuadro en tu casa, las fichas de latas te ayudarán a que no se muevan los tornillos y los puedas colgar más fácil.